Hola, soy Gina Easton y escucho Prendas Urbanas. No, no puedo, boludo. No, es que estoy acá esperando a este tipo hace un montón, que tienen que venir, porque el calefón de mierda, que es la no sé qué es la chispita, como el MagiClick. Que no sé, me estoy bañando, se apaga, bueno, la misma historia de siempre. No, igual no, estamos yendo acá lo del agua acá enfrente, nos estamos yendo a bañar todos ahí, pero... Uy, para que me golpeen la puerta. ¿Quién es? ¡Linardi, calefones! Che, te dejo porque llegaron los del calefón. Dale, después te llamo. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Maximiliano? No, Mariano. Ah, ¿qué tal? Carla, ¿cómo estás? Bueno. ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contame. Le muestro por acá. Bueno, no sé bien qué pasa, es como que me estoy bañando, se apaga de golpe. No, ya te digo que mira el quemado, eso está quemando más. ¿Ves? Toda esa aureola que tiene negra ahí, sí, eso está quemando más. Negro. Pero eso ya estaba, O sea, estaba antes, esto empezó a pasar lo quemado. Ajá. Y esto empezó a pasar de hace poco, de hace un mes más o menos. Somos mal, hace mucho poco yo te digo que eso ya está mal, así ni te lo desarmé, te lo digo. Esa rosquita. ¿Quiere que lo desarmemos? Esa está oxidada, eso. No, es que no traje las herramientas. Ah, escúchame, bueno. Mariano. Sí, Mariano. Mariano. No, digo, que esto. Sí, déjeme que lo cuente. No, contame. Lo vi un primo mío que no es gasista, pero se da maña más o menos. ¿Quién se da maña? Él, mi primo, como que lo vio y me dice... ¿Pero será maña o es gasista? Porque vos no sabes que nadie que no sea matriculado, porque después el otro no te lo acepta. Por eso la llamé a usted, pero él me dijo... ¿Y qué te dijo? ¿Qué? ¿La termocupla? La termocupla. Sí, te dice la tenés como el manual, el ABC. Y la gente dice termocupla y la demás dice, este es gasista matriculado. ¿Y no es la termocupla? La termocupla puede ser. Puede ser, pero además que la serpentina hay que cambiarla porque ya está... Este es un caño, lo que pasa es que son viejos estos calefones. Claro, yo digo, ¿vale la pena? ¿Otra porque cosa? Si no, en otro momento... ¿Qué no vale la pena? Porque no. Es un calefón viejo. Sí, pero lo que de dónde te... ¿Lo dejo? Porque... ¿Vos qué te pensás? ¿Un calefón nuevo? ¿Sabés cuánto te dura? No sé, le pregunto porque otra no cosita sé. Que ya te digo, mira, sí. Así, a grosso modo, sí. Digo, sin revisarlo. Ajá. Esa ventilación está mal, esto viene Metrogas y te lo clausura. Pero esto lo hicieron acá todo el edificio el año pasado. No sé quién lo hizo, nuevo, yo te nuevo, estoy diciendo, sí. Pero escúchame lo que te digo. Eso está mal, no ventila. Esto te lo viene Metrogas y es un quilombo. Yo igual esto queda acá, pero... Está bien, eventualmente, en todo caso, eso es otro asunto. Porque yo lo necesito lo urgente porque viene el otoño, el invierno... Claro, yo te entiendo tu urgencia, pero si cada uno piensa en la urgencia, después vuelan, ¿viste? Los edificios razón. Vuelan. Es como decirle a un arquitecto que venga y que te vea el edificio y que vos querés arreglar con el quinto piso, ¿entendés? Bueno, pero podemos... Acá lo que hay que cambiar, otra cosa, es el O-ring, que es una válvula gómica esta que va alrededor... El O-ring lo tenés que ir y comprar en una ferretería. Bueno, si quieres yo bajo ahora, que justo hay una ferretería acá abajo. ¿A dónde? A la ferretería y compro un O-ring. Son las 2 de la tarde, no vas a estar cerrado ahora. No, esto ahora no lo podemos arreglar. ¿No? El tema es que no, y así. ¿Y cuándo? Bueno, podemos hacer un presupuesto ahora más o menos, porque ya tenemos que estar ocupada. No, ¿sabes qué pasa? Yo tengo el presupuesto hoy, mañana, como está todo. Yo, el O-ring, que hoy te sale 18, mañana te sale 45. Después voy a venir a Carla, me arreglo. ¿Entendés? No, el presupuesto yo te lo hago en al instante que te lo arreglo. Tal, y mañana usted podrá pegarse una vuelta. Mañana, mañana, ¿qué día es? Mañana martes. Mañana no, mañana estoy en el loft. Estoy con los lofts de acá, ¿viste? De la Avenida Quintana. Ah, del otro cuadro. Yo no te puedo, no, a ver, para mañana el miércoles a la... No, miércoles no, estaría no, bien, porque yo me estoy tomando... ¿El miércoles qué? Miércoles. No. Porque hoy me tomé el día no, y pero ya escúchame no lo que te digo, no, ajá. Yo el miércoles no puedo. El jueves, hagamos así, el viernes si llueve... Viernes. Que yo no estoy en el loft. Si llueve, ¿Llueve? Sí, hacemos ajá. Así, tempranito, mira, hagamos esto. ¿Cómo hacemos? ¿Te parece? Sí. Si vos ves que está garbando a la mañana, me mandás, ¿tenés WhatsApp? Sí, tengo, lo que pasa es que no me puedo. Me mandás un mensajito, yo por ahí no tengo crédito, pero te lo leo. Pasa que yo si me tomo el día, yo... O sea, pero escuchá lo que te digo, si llueve, vos fijate. Si llueve, ¿me escuchás? Sí. Estoy tratando de que lo resolvamos. Claro, sí. Te quiero dar una mano, pero yo estoy con los locos, estoy hasta las pelotas claro, de laburo. Sí. Entonces vos, si no llueve... Si llueve, le pego un si mirando que vas a perder el tiempo lo llamas. Yo te paso el número de Marcelito, que es un pibe que ahí está tiene problemas de adicciones, pero buen pibe está, y él lo puede él resolver. Se lo va sí, no lo ve Marcelito, después me lo es fácil, qué sé yo, vamos a hacer una cosa porque me tengo que ir ya. Dame el teléfono de Marcelo. No lo tengo acá porque estoy sin señal. Sin batería. ¿Cómo hacemos? De mierda. Yo le paso tu teléfono a Marcelo y te llama. Él me Marce, llama. Sí, te va a llamar de mi parte, de Carla. Me llame urgente. Escuchame una cosa. 300 te voy a cobrar y hacemos así. 300, sí, sí, después se te reabsorbe de la totalidad del laburo. Sí, sí, sí, sí, sí, queda como parte de pago. Bueno, 300. Entonces, bueno, y él me estaría llamando ya, mañana mismo. Sí, me gusta. Sí, estaría bueno que ya me llame, ¿no? ¿Eh? Que ya me está llamando mañana o algo así. Así ¿quién? No. Este chico Marcelo. Sí, sí, sí, sí. Quédate tranquilo. Bueno. Le abro. Ariel, te... Mariano, vos quédate tranquilo. Buenísimo. Dale, chao. Bueno, chao, ¿eh? Puta que lo parió. Che, Lau, acá soy yo de vuelta. Che, boluda, si no te molesta, cruzo y me pego una ducha porque no se pudo resolver todavía lo del... Vino, o sea, van a venir mañana, o va, el viernes, y llueve, bueno, después te explico. Pero bueno, gracias amiga, voy en un rato. Chau.